boca que vuela. A ver cómo ando para reírme mientras el llanto, boca que vuela, con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela, como mi llanto. Y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Corriendo pues se cae el por venir. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 10 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, quien te habla, Sonia Olmo. Boca que vuela. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Zapatos y a Carlota, y yo un odio terrible por la bota, mal parida y mal nacida en septentrión. Estoy leyendo una novela de Louis Erdrich. A cierta altura, un bisabuelo encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho. Sus pensamientos tienen el color del agua y sonríe con la misma beatífica sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. Y aquí pienso la felicidad perfecta. Yo no la quiero, dice Eduardo Galeano. La memoria, ¿no? ¿Se puede ser feliz, digamos, sin memoria? ¿Podemos construir desde el dolor? ¿Es un punto de partida, como dice Galeano, la memoria? ¿Cómo convivimos, no? ¿Cómo aprendemos a convivir con el dolor? ¿Cuántas preguntas, no? ¿Cuántas preguntas? Acá tenemos hoy un grupo, dos amigos que nos han venido a acompañar, un docente del Ricardo Rojas, del Instituto Ricardo Rojas, el amigo Claudio Simis, y una alumna, Nancy Ponce, que han trabajado, han hecho una propuesta a los docentes de Rojas recientemente, las Jornadas de la Memoria, que se realizaron el 15 y 16 de septiembre, ¿dónde trabajaron el tema de la memoria, no es cierto?, y cómo construir desde ahí, ¿no? Una gran jornada donde participé, estuve ahí en la presentación de una obra de teatro genial que hicieron sobre la quema de libros. Y han hecho una propuesta de la poesía en la memoria, ¿no? Y creo que acá se pone un poco en práctica el lema un poco de Boca que Vuela, que es que las palabras realmente nos liberan, nos sacan, ¿no? Nos proyectan, ¿no? Nos hacen avanzar. Y acá vamos a presentarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy bien. Volviendo bien a los estudios de esta vieja conocida de la radio. ¿Qué tal, Nancy? Bien, muy bien. Buenos días. Buenos días. Acá nos van a acompañar hoy. Vamos a ir un poco charlando de todo esto, ¿no? ¿Cómo fue esta propuesta? ¿Por qué cómo la poesía en la memoria, ¿no es cierto? Cómo construimos desde ahí, ¿no es cierto? Vamos a escuchar ahora el auspicio Choa y seguimos charlando, ¿sí? ¿Les dije quién nos auspicia? ¡Sí! Pero sí, claro, nos auspicia Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. Solido 654, sí, Lipibropos, acá es. Buenas. Hola, pase, venga. Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no? Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta? Pero sí, están mejor que nunca, ¿eh? ¿Y cuántas novedades que tienen? Sí, novedades, nuevas editoriales, ofertas, inauguración y, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. A ver, veo que tienen de todo en educación y formación docente. Todo, material didáctico, láminas, teatro, plástica, todo para el docente. A ver, mire nomás, mire tranquilo. Sigo mirando, mire qué bien, material también de historia, derecho, comunicación. Todo este mes sale con descuento de un 10% de inauguración, ¿eh? Pero aproveche. Mire usted a lo grande, ¿eh? Qué autorazos, Rodolfo Walsh, Galasso. Todos los tenemos acá. Mire tranquilo. También tenemos, aparte, todo en humor, historieta argentina, del Eternauta, Gaturro, todo pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, y mire, acá también, superhéroes y manga. Manga, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno. Ay, mire, y ahí veo al Loco Chávez. Me disculpa un ratito, voy a mirar un pispero un poco. Chumé, tranquilo. Y usted que está ahí también, venga, Lipibro, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipibro, pues ahora en nuestro nuevo local, en Yolí 2654, lo esperamos. Seca la boca, dice Galeano, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. Acá no piensan lo mismo nuestros amigos. Nos van a contar un poco. Estamos hablando acá con Claudio Simis y Nancy Ponce, del Ricardo Rojas. Hoy estoy más para cantar tango. Otra vez, sí. Un poco cómo fue, Claudio, esta propuesta, ¿no? De la poesía en la memoria. Cómo surgió, cómo lo encararon, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, sí? Bueno, digamos, este proyecto de la memoria, digamos, bueno, ya viene trabajando desde hace bastante tiempo. Estuvo aquí charlando con vos, César, que sí, es parte sí, del sí. mismo. Sí. Y bueno, también tenía que tener su lugar el arte. Uh-huh. ¿Cómo no lo iba a tener, no? En la poesía. Algún gran poeta dijo, hablando de su estética, que, digamos, él componía, o sea, que la poesía era la evocación desde la tranquilidad de los momentos particularmente intensos o tempestuosos. Y creo que eso se puede, tiene mucho que ver con esta propuesta, ¿no? O sea, todas las cosas que han pasado, yo tengo que poder volver a verlas reflexionando sobre ellos, aunque aparentemente, las cosas en este caso más dolorosas hayan pasado un poco, se hayan atenuado, pero en el fondo sabemos que no es así. Y pero, o sea, a través de la palabra es una manera, ¿no es cierto?, de proyectarse hacia adelante, ¿no? No, sin duda. Bueno, cuando hicimos la entrega, digamos, de los premios, acá está presente una de las premiadas, sí. Aparecía, digamos, este tema, ¿no? O sea, así como desaparecían personas, grupos, proyectos, sueños, en la época del proceso, y ya empezó antes el tema, y tuvo y sigue teniendo algún nivel de proyección, también desapareció la palabra, quizás fue una de las primeras que desapareció, por desaparición física de los portadores de esas palabras y de esos sueños, por exilio, por autocensura. Yo, como docente y también como periodista que he sido, tengo incontables testimonios de cómo la gente recién después de muchos años pudo volver a conversar de algunas cosas. Simplemente a conversar, ni siquiera digo a militar, que muchos lo hicieron, por cierto, ¿no? Pero volver a hablar de ciertos temas que habían quedado ahí en el cajón por miedo. De algunos temas, de volver a conversar, volver a acercarse al otro, ¿no? A través de la palabra, porque hasta eso impidieron, ¿no? Hasta que las personas se alejaran la una de la otra, ¿no? Hasta y, eso y lograron. Yo creo que digamos. Fue el legado más perdurable, entre comillas, que nos aún dejó perdura, este periodo. Aún perdura. Yo creo que eso es lo que a eso es lo que apuntamos a combatir, o sea, lograr ese nuevamente ese mirarse a los ojos, ese conversar, ese acercarnos, ¿no? A encontrarnos en la palabra. Creo que ahí es lo que debemos apuntar, ¿no? Nancy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? No, hablando un poco de lo que está hablando el profesor, esto que vos decías de volver a mirarse y volver a hablar sin miedo, en realidad. Exactamente, por supuesto. Y yo particularmente creo que cualquier manifestación artística, no solamente la poesía, que es la que por ahí más representa esta cuestión de la falta de palabra, uh-huh. Desde cualquier manifestación artística uno puede contar de la forma, ¿cómo decirlo?, más sanamente qué fue lo que pasó y dejar, ¿no?, un mensaje y dejar al espectador, en el caso del teatro, al lector, en el caso de la poesía, reflexionando. Y es lo que calculo yo que cualquier artista y cualquier... escritor o cualquier persona que se dedique al arte quiere dejar algo. Que nos ayude a pensar. Uno hace, exactamente. Exacto. Particularmente me dedico a lo que tiene que ver con el arte para dejar algo, específicamente. Si no, pasa a ser una mera representación, exacto, que no es trascendente, ¿no? ¿Y cómo elegiste? ¿Por qué elegiste la poesía? Esta poesía, como ya conté en las jornadas de Pedagogía de la Memoria, la tenía a medias escrita, la había empezado un día de reflexión, justamente. Y bueno, se acercaban las jornadas, se empezaron a publicar en el Rojas lo que tenía que ver con este concurso, y dije, bueno, ¿por qué no incursionar en otro en otro ámbito artístico? Porque, bueno, yo soy actriz y todo lo que hago tiene que ver con el teatro, básicamente. Sí. Y estas cosas eran más que nada autobiográficas, inclusive para mí, eran cosas que escribía para mí. Y dije, bueno, ¿por qué no compartirlas, no? Exacto. ¿La leemos? Bueno. La misma taza de té. Me preguntás por qué. ¿Por qué los sueños nos silenciaron? ¿Por qué los pies nos descalzaron? ¿Por qué no había respuestas? Me preguntás cómo. Como rosas sin espinas, como la última tala de árbol, lleno de verde y sangre. Me preguntás por qué las sales, por qué el silencio no escuchaba. Las paredes atestiguan las manos manchadas, y me falta una caricia. Y me obligo a conformarme por un tiempo, con la marca en la pared. Me preguntás por qué río al acercarse la primavera, y no puedo con palabras explicarte. Me decís que ya es tarde, que querés escuchar un cuento. Y te digo que me marcho al lugar donde nací. Y no querés que me vaya, y te pregunto yo por qué. Me decís que tenés miedo de no verme nunca más. Y entonces me quedo. Te siento en mi regazo y te abrazo. Y te prometo al oído carnavales eternos mientras compartís conmigo la misma taza de té. Por Dios. ¿Qué es el abuelo? Sí. ¿Es el abuelo que habla? El abuelo que habla, exacto. Sí. Qué hermoso, por favor. Bueno, muchas gracias. Es realmente hermoso. Es genial la propuesta, ¿no? El recuerdo, el encuentro, ¿no? Claro, que tiene que ver más que nada con esta cuestión de no silenciarse, de transmitir las generaciones y que no quede en el olvido, ¿no? Él te contaba sus cosas de esta forma. Sí, un poco sí, un poco no. No llegó a contarme demasiado. No. Es más, en la familia demasiado poco se sabe, inclusive. ¿Ah, sí? ¿Se fue con sus recuerdos? Se fue con sus recuerdos. Sí. Sí, sí. Mira vos, ¿no? Bueno, pero quedó en vos. Que tenía que ver con este miedo que hablaba recién el profesor del autosilencio, ¿no? Básicamente con eso. O quizás para proteger también estaba eso, ¿no? Digamos, de no contar para que el otro no quedara expuesto. O enganchado, expuesto a distintas cosas, ¿no? Es parte de lo que quedó también. Uno busca el momento. Yo tuve experiencias con difíciles también en esa época, y uno busca el momento de contar. Exacto. Y de no hacer doler, es cierto lo del dolor. Sí, también, porque yo era muy chica cuando Exacto. él se fue, y yo era muy, muy, muy inquisidora. Quería saber demasiado. Para él, en ese momento, era mi querer saber demasiado. Es que no se puede hablar en cualquier momento. No, por eso. Hay un momento para hablar. No, pero creo que esto también marca, y hablando de la memoria, que necesitamos para crecer y para saber quién somos, saber lo que pasó, Exacto. conocer lo que viene de atrás, si no, no podemos ser, ¿no? Exacto. No, te quería comentar que con motivo del concurso, nosotros teníamos bastante miedo, porque era un concurso interno, poesía con tema, sí. y además, aparte nos agarró la gripe, justo en la semana que iba a empezar la difusión masiva del concurso, ese mes fue complicadísimo. Ese viernes, no me acuerdo si fue 2 o 3 de julio, track, cayó la gripe y teníamos que tenerlo, lo queríamos cerrar en la fecha de las jornadas, que no se podían mover. Y sin embargo, tuvimos 7 participantes, que no es poco. Teniendo en cuenta esto. Y bueno, y acá hay otro acá de otro los amigo. Premiados. Acércate. Él es el peque. Él es el peque. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Que me costó un poco encontrar la radio, pero llegué. ¿Vos sos Walter Ruiz? Walter, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá estábamos hablando un poco de la memoria y la poesía como forma de proyectarnos, ¿no? De avanzar a través de los recuerdos, ¿no? Y construir... ¿Cómo te sumaste a este proyecto? ¿Cómo participaste? Y a mí yo me enteré por en la biblioteca había una información, una propaganda y bueno, me animé a escribir lo que sentía. No soy un poeta neto, escribo de algunos temas que me llegan. Sueles escribir, digamos, familia, ¿no? Sí, encuentro un refugio. Ajá. En la poesía, y particularmente, no sé si en la poesía, pero en la escritura, ¿no? Llego a plasmar lo que siento y lo que voy viviendo. Por eso no escribo de todos los temas, solamente de los temas que por ahí me llegan. Mis hijos, los amigos, temas así fuertes de memoria. ¿La leemos? Dale. Lejanías que nos acercan, ¿no? Idas y venidas de utopías compartidas. Claridad en sus miradas vislumbran almas vacías. Recuerdo viejas rebeldías en valientes corazones, marcando profundamente coherencia a nuestras razones. Sabrán en cada amanecer y en cada llanto de niño nuevo nuestro esfuerzo por comprender la misma historia, un mismo sendero. Que no sea sórdida melancolía, sino pellizcos de esperanza. Que nuestra memoria descansa en el sentir de un pueblo inquieto. Que adquieren aún más fuerza cuando se honra la vida, siendo el amor el cimiento en cada uno de nuestros días. La verdad nos hará libres, la historia dejará sus huellas, en tanto será la memoria la única que convalide a ellas. Hay que seguir acá con el programa, ¿eh? Hermosa realmente. El peque. Sí, yo le contaba a Marcela cuando me había informado que habían salido seleccionados algunos chicos, y le decía que yo sentía que todo lo que escribimos y más que nada los sentimientos no son cosas realmente, pasan por la persona y por la mano de uno, pero en realidad hay mucha experiencia compartida, hay mucho camino recorrido en el colegio, vivencias lindas y vivencias feas, y bueno, que... esto que escribimos, creo yo, también es está plasmado todos los sentimientos de los que nos hemos encontrado, las almas que nos hemos encontrado en el camino. O sea, con tanto esfuerzo que han hecho estos señores, ¿no? Oscuros, por silenciar, ¿no? Y a mí me llena esto realmente de una alegría infinita, ¿no? El continuar, ¿no? El ver que no se ha perdido todo, ¿no, Simis? Bueno, sin duda. No, que estamos acá recuperando ese pasado que han intentado silenciar y proyectándolo, sí, ¿no? Que es el tema, ¿no? Reconstruyendo, exactamente. Casualmente, entre los jurados, que éramos a la vez profesores y escritores, Walter Lanuti, uno de ellos, y Ezequiel Banzer, bueno, y yo, nos pusimos a hablar. Es difícil ser jurado, y encima ser jurado en un concurso con estas características. Un poco la pregunta era, ¿qué evaluamos? ¿Estamos evaluando la intensidad de la experiencia, lo testimonial, estamos valorando la reelaboración que permite por ahí universalizar la idea, estamos valorando el impacto que produce o si hay una construcción estética. Y hablando un poco de lo que hablaba acá el amigo, vos fijate que la persona que ganó el primer premio es una persona que está transitando los 50, o sea que vivió de una manera muy directa. Una piba como nosotras. Claro, una piba. Una pebeta. Pero también de la carrera de historia. Pero por ahí acá en la mesa, bueno, la gente no lo ve, pero tenemos una generación notablemente más joven. Exactamente, que habrá vivido, pero por eso mi alegría. Desde otro lugar. Porque se está construyendo, ¿no? Ayer hubo un encuentro en el Centro de la Cooperación en Capital de Poesía, en el marco de un encuentro nacional muy interesante, y precisamente apareció la generación del 90, que es la gente que está transitando por ahí los 30 y pico, los 30 entre los poetas. Y una de las poetas contaba esto, ¿no?, de que su infancia era el cuídate, no hagas esto, hasta en La Plata estaban, no te pares muy cerca de la ventana si oís ruidos, no agarres nada de la calle porque puede explotar, o sea, que también es una manera, y vaya si grave, de vivir toda esta atmósfera opresiva, negra, ¿no es cierto? Acércate. Algo tan particular como es el DNI. En este caso, claro. Hoy en día, ya no, yo no, porque pero en mis momentos más adolescentes era el no salir sin el documento. Bueno, yo tengo la misma locura permanentemente. Sin tener la obligación legal de salir a la calle, sí, con el documento, fuera cual fuera la hora. Y eso es una de las cosas que siempre me quedó muy marcada, de yo salía y mi papá era, llévate el documento. Tené, sí, cuidado, no te acerques a... Si vos ves un auto así, no te acerques. Ese tipo de cosas que quedaron en nuestros padres, en nuestros abuelos, y en nuestros tíos, y las personas más cercanas, que de alguna manera, yo digo a veces, entre comillas, palabras, y esta va a ser una. Lamentablemente intentan cuidarnos de esa forma. Y es como, bueno, decir, ¿qué pasó? Que tenemos que llegar a esto, ¿no? De tener demasiado cuidado por ciertas cosas que en realidad ya tendrían que estar curadas. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó para que eso no se cure? Y quedan vestigios, son parte como costumbres, ¿no? Que quedan añejadas, ¿no? Lamentablemente se naturalizan. Exactamente, sí. Se hacen carne muchas cosas, no, pero... Y yo diría, perdón, sí, que... tenemos democracia afortunadamente desde hace muchos años, pero sobre todo a partir de este verdadera hecatombe que fueron los 90 de Menem, muchas de estas cosas, aún en el marco de una democracia que algunos llamarán formal, otros no tanto, volvieron a aparecer. O sea, el nivel de desprotección, quiero contar una brevísima anécdota, puede ser, anoche en el tren a la 1 de la mañana, venía un grupo de chicos de 15 o 16 años, evidentemente de sectores muy, muy carenciados, en el tren. Y venían, digamos, con una botella de cerveza. Estaban sentados ahí, pasó un gendarme, y les sacó la botella y les hizo una reconvención, cosa que no me pareció mal porque eran menores. Sí. Bueno, ellos cuando se fue empezaron a contar las prácticas a las que ellos están habituados. O sea, uno contaba cómo, y yo lo he visto, cómo los ponen de rodillas contra una pared, los requisan en medio de amenazas, etcétera, ¿no? Después, a los 2 minutos, pasó un vendedor de cerveza, les volvió a vender, se compraron una sola porque si no, no les alcanzaba para el baile. Y bueno, como broche de oro, empiezan a hablar de una familia conocida de ellos y dice, ¿sabés que fulanito tiene sida? Y le dice, ¿vos no salías con él? Una chica le dice a la otra, dice, sí, me tuve que hacer el análisis, pero me salió bien. A ver, ese es el estado de desprotección, de indefensión, de nuestra juventud. O sea, esa cosa que en buena parte se generó en el proceso y que creció en los 90, sigue siendo una deuda terriblemente dolorosa, sigue la actitud, la posición, la fuerza de seguridad con las actitudes discriminatorias. Estos pibes siguen afuera. O sea, los derechos humanos evidentemente no se terminan con la recordación y la, digamos, el resarcimiento en la medida de lo posible de las que fueron las víctimas. Exactamente, no. Hay que avanzar, ¿no? A solucionar, a resolver, si no la memoria no sirve, ¿no? Volviendo por ahí al caso, no solamente sí, ponernos la palabra, sino la acción. Exactamente. Hay algo acá, dice Galeano, que yo creo que es dice esto, ¿no? Dice, a orillas de otro mar, otro alfarero se retiene en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora del adiós. Esto ocurre en la ceremonia de iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no aguarda esta vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en mil pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Y si no es así, no sirve, ¿no? Tiene, o sea, la memoria no es para quedarnos, morirnos con los muertos, ¿no? Tiene que servir para avanzar, ¿no? Si no, no hay caso, no nos serviría, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y por ahí también, bueno, hacer memoria, ¿no? Desde la alegría también. Exactamente. ¿Y sí? Yo creo que todo lo que hacemos y que nos llega al corazón son mucho más llevaderas y son como mucho más refrescantes cuando uno toma lo bueno y se agarra de las cosas positivas sin olvidar esas cosas que nos han dolido tanto. ¿No? Creo que la alegría de hacer las cosas también hace que la lucha o el camino sea más llevadero. Y si no, es imposible. O sea, yo en lo personal tuve que aprender a convivir con un dolor, o sea, desde los 19 años, ¿no? Es bravo, es bravo. Pero es desde la alegría exactamente, ¿no? Desde uno puede transformar. Claro. Si no, no sirve. Sí, sí. Si no, no sirve. ¿Leemos la poesía ganadora? Claro. Es de Graciela González, ¿no es cierto? Es la Graciela González. Una hora, dice. Me he puesto a la sombra de las ideas, al albergue de una ruidosa melodía, a la vista de grises nubes enredadas en las copas apenas móviles de árboles todavía otoñales. Del otro lado de un vidrio, oficio antiguo de transparencia, inmutable, divisoria, pero puente posible entre el afuera y yo. Puedo con solo girar al rostro recobrar la imagen del héroe, que emerge de amarillas hojas de un papel que ni el hastío de la repetición han vuelto añicos. Allí su nombre y su encendida biografía que admiran los que encienden las antorchas y olvidan los hijos de los hijos que hallaron la muerte en sus manos. Legiones de osados guerreros ataviados de eterna vanidad, regalo de la gloria por la carne del olvido, posesión del vencedor. Yergue su figura el otrora aventuroso devenido en broncilíneas formas, al tiempo que giro mi cabeza y me detengo en el bullicioso silencio de las cosas, que entraman un diminuto rincón, el amor en cartas, autores a medio leer y fotos, oliendo a los que amados vivieron y dejaron ese póstumo perfume cuando la muerte se llevó la vida. Pero no hació el olvido. El diario frente a mí se revela en fantástica aventura convincente, no dice lo que sabe. No sabe lo que siente, pero revolotean sus hojas justificando interés. Ellos no están, ellos no aparecen, ellos no existen. Porque la fórmula es esa, perfecta y compartida. Secundan el silencio del olvido y apagan los aullidos del recuerdo. Se acabó la hora, solo una hora, dije. Ha cedido la tensión y allí afuera las ramas de unos pinos se agitan en la altura, señal de que están vivos, de que podrán hablar de ellos por la mañana. Soy la metáfora del cielo que recibe a las almas de todos. Soy de los vivos la razón de buscar y de los muertos el puro recuerdo. Soy la memoria del que no pagará para olvidar. Pulguita. Hermosa. Sí. Silencio. Digan algo. Por ahí, no, que debemos decirlo así, aún en desmedro acá a nuestros jóvenes visitantes, que el jurado eligió por unanimidad salió por como primer premio. No, realmente pensamos, digamos, que aparece el tema, aparece un tratamiento original, se ilumina ciertas zonas, sí, quizás no tan claras, y está muy bien escrita, digamos, tiene un manejo del lenguaje. Está muy elaborada, muy elaborado, digamos, sí. Muy elaborado. Bueno, realmente, o sea, son me gustan todas. Me gusta la convocatoria, me gusta la participación, me gusta el que estén, que hayan elegido la poesía como forma de expresarse, de decir y de construir, ¿no es cierto? Realmente me fascina tu poesía. me encanta, sí, me gustan todas. Me gusta mucho me gusta la propuesta de la taza de té, me encanta. Y yo creo que es importante recuperar la poesía. Exacto. Vos sabés que precisamente si hablamos de los años de plomo, por ahí los años anteriores, la poesía tenía un papel muy relevante, o sea, se leía mucha poesía, había encuentros. Yo fui hace 2 meses a un encuentro, quizás el más importante de este año, de literatura argentina en Córdoba, y la mesa de poetas, que habían sido convocados, poetas locales, se estaban asombrados porque los habían invitado desde la universidad. Como digamos, si lo académico o todo aquello que connota, bueno, un congreso internacional, dejara excluidos a los poetas. No sé, creo que en ese sentido. Y también. Gente jodida, ¿qué quiere que te diga? Y bueno. Hacen pensar a la gente, dicen lo que siente, ¿qué bueno, se piensan? Ayer, casualmente, estuve en una mesa sobre poesía y poder, y la mayoría de los expositores hablaba de la relación entre el poeta y el gobierno de turno, o los círculos armados con las editoriales, qué sé yo. Y yo un poco acoté que también el poder está en eso, en el poder decir, en el poder comunicarse, y creo que ahí está el lugar de la poesía, ese lugar que tiene que crecer, y un ámbito fundamental, y ahora lo digo como educador, es la escuela. Y debo decir que en la escuela, en términos generales, mucho no se trabaja. Acá salió el profe, me corrí del poeta. Pero creo, lo digo porque es fundamental, y es fundamental que en un instituto educativo formador de docentes como el Rojas haya acaecido y con tan buenos frutos este concurso. Yo creo que la propuesta de los docentes Rojas realmente es extraordinaria. Ojalá muchas otras escuelas se creen estos espacios, ¿no?, de participación. Yo creo que es fundamental apuntar a eso, ¿no? Bueno, yo les agradezco una barbaridad inmensamente que estén acá. Es un placer compartir todo esto que están haciendo. Y bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Y vamos a cerrar con esto, ¿eh? Hoy estoy re galeana. No, pero Ventana sobre la memoria dice: quien nombra llama, y alguien acude sin cita previa, sin explicaciones, al lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo está llamando. Cuando eso ocurre, uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo, mientras no muera la palabra que llameando lo trae. Y aquí están presentes todos, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, ¿eh? Es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Todos los sábados, quinto sábados a las 13 horas,

Hoy vamos a compartir algunos de sus poemas, algunas de las cartas y recuerdos de sus amigos, poesías de Vinicius de Moraes. Seguimos con Vinicius, Ochoa, ¿eh? Sí, seguimos con Vinicius. Tenemos acá un hermoso poema que le dedicara a Vinicius de Moraes. Tenemos algo de Jorge Amado. Hoy han homenajeado todos al poeta. Al poeta de todos, ¿no? Al poeta del pueblo, ¿eh? Aquel que dijo que la poesía era del que la leía más que del que la escribía, ¿no? Porque la continuaba, ¿no? Porque la seguía, porque era nuestra su poesía. Don Pablo Neruda. Y así dice, algo así nos dice Vinicius. Dice: buenas noches, Pablo Neruda. Acabo de escuchar El primer pájaro de la primavera y pensé en ti. Parece increíble, pero cantó El primer pájaro de la primavera. Todavía hay pájaros que cantan en las noches de primavera. Estoy solo y todo es silencio. Mis hijos ya duermen, mi rebelión momentáneamente. Perdón. También descansa. Lo cierto, poeta, es que te tengo presente. La cerveza está bien helada y lo peor está por venir. Hoy pensé en Lorca, lo vi nítidamente caminando entre soldados. Sus ojos me miraban entre dos caños de fusil desfigurados. Hoy supe que tuvo miedo de morir. Tuvo miedo, pero no dijo una palabra. Yo también tengo miedo, hermano. ¿Quién puede con tanto amor a la vida decir que no tiene miedo? Lorca amaba la vida, era un pájaro. Recuerdo el día en que le tiré a un pajarito, yo era niño. Lo vi bajo la mirada de la escopeta, después cayó ensangrentado. Me incliné sobre él, agonizaba, tenía miedo, pero tampoco se quejaba. Es extraño, poeta. Todo es inmensamente extraño. Esta noche, esta presencia tuya y esta certidumbre de que la muerte ronda. Gabriela, tu vieja maestra, partió, se fue a México. Cuando la dejé en el avión, me miró con ternura y mucha paz. Después me besó el rostro y dijo: no sé si nos veremos más. Sin embargo, ahora, amigo, la noche se extiende sobre nosotros, sembrada de lirios. Lorca murió, otros morirán. Tal vez tú, tal vez yo. El enemigo tiene fusiles, lo que no impide que la primavera sea saludada por los pájaros. A ti te atacarán por la espalda los vendepatrias de tu país en forma de cuchillo, tu patria en forma de cuchillo que un día ha de incorporarse ensangrentada por la sangre de la cobardía y la maldad. Ah, que esta es la suma de muchas noches, poeta amigo. Es la noche del 14 de abril del 48, dos días después de sofocada la Revolución de Colombia, una más que fue sofocada. ¿Cuántas serán necesarias, Pablo? ¿Cuántas masacres? ¿Cuántos cadáveres? ¿Serán necesarios muchos cadáveres, poeta? Tal vez el mío, tal vez el tuyo, hasta el de la mujer amada. Despertarse y estar vivo ya no quiere decir nada. Lo importante es resistir, aunque sea con la boca amordazada, como Miguel Hernández, como tantos. Hoy el mundo avanza más que nunca hacia una aurora todavía encarcelada. Intentemos rescatarla con poesía, que sea cada poema una granada, poeta. Esto decía Vinicius de Moraes, de don Pablo Neruda. A ver un poquito de esa música, vamos a escuchar, a ver. Un poquito. Inclinado las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde la más alta hoguera. Mi soledad queda vuelta a los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes que olean como el mar a la orilla de un faro. Yo recuerdo, dice Neruda, el memorial de Isla Negra. Doy fe, yo estuve allí. Yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde. Yo soy el que recuerde. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor. Aquí seguirá ardiendo. No hay olvido, señores y señoras, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Sombría, desparramando espigas azules sobre el campo. Nuestro Neruda nació allá en 1904 en Parral, Chile. Pasó su adolescencia en Santiago. A los 13 años publicó su primer artículo periodístico en el diario La Mañana de Temuco. A partir de allí colaboró en distintas publicaciones literarias. Se desempeñó como cónsul de Chile en distintos países de Asia y también en España, México y Argentina. En Madrid trabó una entrañable amistad con Federico García Lorca, quien al poco tiempo de iniciar la Guerra Civil Española fue asesinado por las milicias de Franco.

Y desde la alegría, si no, no se puede seguir. Si no, no hay manera. Chivos, hora de chivos. 10 de octubre presenta el amigo profe Claudio Simis su libro, Tríadas. 10 de octubre en el Credicop a las 19 horas. Ahí vamos a estar, acompañando a nuestro amigo Claudio Simis. Y nuestra amiga, Nancy Ponce, acá el 23 de octubre, El Tapadito, participa en esta obra a las 21:30 horas, 23 de octubre, El Tapadito de Patricia Suárez, dirección Claudio Bellomo, en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey, Barbarelo 70, media cuadrita la estación, todos los detalles, me escribió, como para que no vayamos, ahí está, 23 de octubre, el 23 de octubre, Ochoa, vamos a alargarlo también, así, larguemos ya todo, Ochoa. Lipi Bropos invita, Lipi Bropos invita a la gran charla, gran debate a realizarse en la Escuela Media 2 con el Eternauta, don Francisco Solano López, él es el Eternauta realmente, autor del Eternauta junto con Héctor Westergel. Haremos una charla para hablar, ¿no? ¿Qué fue el Eternauta? ¿Qué es el Eternauta? Una gran obra de ciencia ficción, nuestra historia de los últimos 50 años, sus orígenes, su historia, su presente, el Eternauta forever, diría Solano, ¿no? Acá el amigo Choda nos va a acompañar a ser moderador, ahí, ¿quién lo banca? Ahí vamos a estar el 23 de octubre, entonces ya convocamos a todos a la Escuela Media 2 el 23 de octubre y a todos aquellos aficionados a la historieta, dibujantes, que quieran presentar sus trabajos, vamos a hacer una muestra de trabajos con tema libre, también por supuesto pueden tomar como tema el Eternauta, una muestra de trabajos en la Escuela Media 2, de todos aquellos que quieran presentarlo, donde se hará entrega de premios, y tiene tiempo a presentarlos hasta el 20 de octubre en Lipi Bropos, Yoli 2656, ahí vamos a recibir sus trabajos que se expondrán en la Escuela Media 2. A todos aquellos que quieran sumarse a esta jornada de historieta y de encuentro, ese es el tema, de encontrarnos esta vez a través de la historieta. Ahí vamos a estar entonces, esperándolos a partir de ahora, y nos pueden llamar acá al 466-6559 o mandar mensajes al 1561-540359 y ver cómo vamos a participar en todo esto, y recordamos los concursos, todos juntos mandamos al final acá. Sí, hora de informes al final. Recordamos que estamos jugando, hablando de historieta, sobre cuál fue el primer personaje historieta argentino. Nos llamás, nos decís, nos das tus datos y el 24 de octubre vamos a sortear acá el ejemplar homenaje del Eternauta. La edición homenaje del Eternauta vamos a sortear en todos los que participen en todo este mes que vamos a trabajar con todo este tema de nuestro amigo Solano López. Así que vamos a ir jugando con vos. Nos vas a decir cuál fue el primer personaje historieta argentina, cuándo se publicó y dónde. Y ahí vamos a sortear el Eternauta, a razón de la visita de nuestro amigo Solano López, que nos va a traer toda su historia y su memoria. ¿Nos vamos, Ochoa? ¿Nos vamos con los poetas? ¿Sí? ¿Nos vamos con los poetas latinoamericanos? ¿La tiene ahí? ¿La borró? ¿La sacó? Nos vamos. Un beso grande y gracias por con acompañarnos en este programa que ha sido muy, muy especial. ¡Feliz cumple, bebé! ¡Chao! Sobre los pueblos de Latinoamérica caen todos los ciclones, prohibieron los frutos, la sangre joven, pero nunca pudieron tapar la mirada ni la voz del poeta. Sobre los pueblos más ricos caen con fuerza las cortes, los dueños de la tierra matan a que la siembra, pero nunca pudieron tapar la mirada ni la voz del poeta. Neruda, Pedroni, Martí, Víctor Jara, Guillén, Alfonsina, Cortázar. Neruda, Pedroni, Martí, Víctor Jara, Guillén, Alfonsina, Cortázar. El invierno fue de los necios y la primavera. Total que le...